Ética en el periodismo digital, conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la web. Aunque siempre debemos mantener el espíritu de experimentación e innovación, ha quedado atrás el tiempo en que no había ningún tipo de regulación en Internet. El creciente número de usuarios y la importancia a nivel informativo de la web nos obliga a elaborar un periodismo serio con parámetros éticos de alta calidad. Guillermo Franco, autor de Cómo escribir para la web, tradujo y adaptó este conjunto de normas propuestas por el Instituto Poynter. A manera de preguntas y respuestas, se analizan las nuevas interrogantes éticas del periodismo. Por ejemplo, ¿cómo decidir cuándo bloquear a un usuario de un sitio web? ¿Cómo filtrar los comentarios negativos o cómo ser imparcial al enlazar a otros sitios? Imprescindible para redactores y editores cuyo trabajo diario está basado en las dinámicas de la web. Poynter Institute, conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la web. Centro Cain para el periodismo.